Todos somos movimiento. Ahora sí, Chucho. Muy buena jornada, sin importar la hora del día que sea. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y ya sin vueltas les cuento que esto se llama Ahora sí te escucho, una iniciativa de Radio Pedal para dar a conocer la música uruguaya. Y bueno, como siempre, como cada lunes, Paola Melgar en conducción, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y vos, Pablo? Notable, como cada lunes. Yo quisiera saludar a Sanfer antes de que me lo recuerdes vos, Pablo, que generalmente pasa eso. ¿Cómo andás, Sanfer? Bien, tengo un chicle en la boca, perdón, no sé si va a ser muy malo operador mío, pero bueno. No pasa nada, vos seguís haciendo tu trabajo como lo haces perfectamente, haces que esto pueda salir al aire cada lunes. Un día podríamos hacerlo comiendo el programa, a ver, yo creo que... Y bueno, ahora están bebiendo algunas personas, sí. no voy a decir quiénes. Lo cual está muy bien. Me toca hacer la botona hoy. Y eso que es lunes, si fuera martes ni te digo, ¿no? Bueno. Se viene con todo el programa de hoy. Seguinos en Instagram y Facebook, Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Y con la voz y la música de Andy Falcone ahí musicalizando, que puedes seguirle, está por salir su disco Grimorio en plataformas digitales o en Instagram como Andy Falcone ahí. Agradecerle a Andy, como hacemos cada lunes, no, por habernos cedido ese tema tan maravilloso para nuestra cortina. Perfecto, yo ahora me callo. ¿Usted qué hace? Y yo también, me parece que me voy a escuchar música. Dejemos que la música hable y luego arrancamos con la entrevista. Buscando un mañana mejor, pero mañana nunca. Al borde del abismo, canción de Nico Brignole y su filial Montevideo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Buenas. Muchas gracias por recibirnos. Estamos con Nicolás, Germán y Matías, integrantes de este proyecto, del que vamos a hablar bastante. Tenemos todo el rato por delante, no solamente para conversar el proyecto, sino también para escucharles. Estábamos escuchando Al borde del abismo y, bueno, queremos conocerles un poquito a ustedes. Contanos, Nicolás. No sé de qué. Con respecto, a la música, vos y tu vínculo con la música. Y el proyecto este empezó, se hizo unas canciones, el Dude tiene un estudio ahí, y se las llevé, las empezamos a grabar, y en un momento empezó a crecer, y ahora estamos acá. ¿Se fue de las manos? No, pero empezó a crecer, sobre todo este último tiempo. Al principio eran canciones que eran más bien voz, guitarra, y el Tute le metía algún teclado, o el Falchi. Yo soy el Tute. Gracias, Matías. Quería poner aclarar un poquito de orden. Matías es el Tute. No le digo Matías. Matías Oviedo, Moreno Musical en Tute, las redes. Exactamente. Tute, para los amigos. Tute, bien. Qué bueno que se dedica a la producción y tiene un estudio de grabación. Hemos hablado pila de Matías multilaboral, con y sí, porque está en 10 bandas, 20. Por ahí algo de eso. Bueno, perdón por la... Pero la interrupción. Bueno, entonces se juntaban ahí a grabar, juntan. Sí, y siempre Fabricio, el Fa, que es el bajista, y Falchi, que es el otro guitarrista, siempre grababan también las guitarras que iban saliendo para hacer con banda la banda, y está. Y en un momento pasó que empezamos a tocar. En realidad eso fue más este año, porque ya teníamos muchas canciones, hicimos algún toque en formato más acústico, que soy el Tute y yo nada más, y ahora se su mujer también, y empezamos a ensayar toda la banda y está. Sí, un toque el año pasado nomás que hicimos todos juntos. Ahí está, sí. Y después hizo temas nuevos Nico, que es el que hace los temas, letra, música, y el Tute, Matías, Moreno, todo eso. Él es el que le agrega toda la magia. Y nosotros servidores a ellos y armando la banda, y ahora con el plan de banda en vivo. Ahí va. Todos juntos ahí a tocar en vivo. Que ahora estábamos escuchando un tema que, bueno, que iba un poco de rock, ¿no? Algo de lo que podríamos llamar pop, ¿no? En cuanto a lo pegadizo, ¿no? También con unos viajes sonoros, digamos. ¿Cómo está compuesta la banda en su formato completo, así, a la hora de tocar en vivo? Y la banda es el Tute, que toca la batería, Ger ahora toca la guitarra, Falchi toca la otra guitarra, el Fal bajo, y yo toco una guitarra acústica y canto. Ahora también se sumó Sofi, que toca el teclado. Todavía no ensayamos con ella, pero ya está dentro parte de la banda. Y en este tema en particular grabó Camilo, que es un amigo que vive en Alemania, que le mandamos allá, y él se copó y quería desde hacer allá algo. Sí. Y él produce y graba allá también, y está, y mandó los arreglitos, esos de los slides que se escuchan, es todo él. Y en esta canción canta también mi hija, Julieta, que hace los coros ahí. Ahí va. Los slides, decías, es ese tubito que te pones en el dedo cuando tocas la guitarra eléctrica y lo deslizas por el diapasón, ¿no? Sí. Y después tenemos también un capitán, que es el Cayu, que viene ahora, que es el que se encarga de gestionar los ánimos en la banda y cosas así. Y Cami también. Y Cami también, que oficia de manager también, un poco. Se encarga más de las redes y esas cosas. Con un formato más serio para presentarse y conocer lugares, y estar en lugares y conocer. Claro, y mantener un poco ahí, ¿no? Como, obviamente, más activo. ¿No? Y nosotros somos más quedados. Sí, bueno, entonces necesitamos alguien que nos active, y bueno, Cami es y en prolijar. Y el capitán un es uno que prolija. Ahí está. Lo llama al orden. Ahí está, eso mismo. No pasó antes por acá, si no, nos estarían bebiendo. No, pero ¿por qué? Yo le pedí más cerveza. Está sonando el timbre. Sí. Uno va con IPA, otro con APA. Es los datos que vamos a dar. No vamos a decir marcas. Chiquilines, entonces, la banda que tiene por nombre tu homónimo, ¿no? Es tremendo eso. Preguntar por qué ese tremendo. En realidad yo quería... Porque es una despersonalización. Ahí porque va. Es como que tu nombre deja de ser solamente el significado de tu nombre y de repente es una banda. Entonces, lo vivo muy trágico. No, capaz que no es tanto. Un desdoblamiento. Es un desdoblamiento Sí. ¿Y por qué nació ese desdoblamiento? ¿Cómo surgió el nombre de la banda? No, en realidad porque cuando nos presentábamos en el formato del Tute y yo, era claro. Como las canciones las hice yo y eso, el Tute no quería figurar ahí. Le pregunté al Fai y a Falchi si querían ser una banda, pero Falchi tiene a Colgados, que es su banda oficial, y dijo que no, y el Fai dijo que no también. Y entonces le dije que se vayan a cagar y tal. Claro, sí, básicamente. Y ahora como... y ahora pasó que ahora son parte de la banda y nos llamamos. Lo propuse también nuevamente cambiar el nombre y todos dijeron que no. Entonces está. Lo volviste a mandar a seguir espárragos. Sí. El momento crucial fue cuando subimos el primer material a Spotify. Claro, que había que definir un nombre para que quedara el perfil del artista. Y yo le dije, mirá, si ponemos un montón de nombres posibles como banda, seguramente hayan unos cuantos menos parecidos, porque teníamos estructuras inestables como un nombre posible para la banda, pero todavía no éramos una banda, seguíamos siendo Nico y yo produciendo con Falchi y Fabricio como satélites en la producción. Venían y grababan, pero no teníamos un régimen de ensayos ni nada por el estilo como una banda habitual. Entonces al momento de subir el material era, bueno, pongámosle Nico Brignole, y ahí como algunos estamos en la costa y Nico ya estaba en Montevideo y tenía otros integrantes que podían ser de acá de la capital. Claro, Nico Brignole y su filial Montevideo terminó resultando como el nombre oficial, entre comillas. Bueno, el perfil terminó siendo ese. Y ahora el nombre es ahí. La gente que busque las canciones, que nos dimos cuenta que acumulamos un total de unas 14 canciones más o menos entre todo el material que tenemos, entre lo publicado y lo no publicado. Algunas más quizás, entonces es como más práctico para que la gente que vaya a buscar y digan, ah, ¿cómo los encontramos? Ya tiene el nombre de Nico y bueno, la filial somos todos los que estamos sumando. Abrazados a Nico ahí prendidos, o sea, del proyecto. La responsable es Nico. Claro, obvio. Además, claro, la identidad de las canciones vienen desde sus vivencias también y todo, y eso también termina de fortalecer un poco el nombre, que lo que él está cantando. Claro. La emoción la compartimos, pero obvio. Nos representa a todos en mucho lo que escribe, las letras y todo, pero está. Es muy personal, digamos, ¿no? Obvio que sí, sí. Claro. Bueno, ¿les parece? Escuchamos un poquito más de música y seguimos charlando. Claro que sí. Terror. Bueno, y ahí nos estábamos enterando de las cosas que pienso cuando tengo un ataque de ansiedad. Tranqui. Sí. Era hasta más largo, inclusive, el título. Sí. Las cosas que pienso en menos de 30 segundos cuando tengo un ataque de ansiedad. Me gustan los nombres largos en los temas. Es bastante descriptivo el título este. Es como... Es así. Ya te metes en el tema... zambulléndote sin ningún obstáculo. Ya sabes lo que vas a escuchar. Me hace acordar el título de un libro que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se escapó, algo así, sí, ¿no? Sí. Va por ahí. Bueno, ¿Y tenés muchos ataques de ansiedad? Ahora no, gracias a mí y a mi psicólogo. Bien. Pero era producto de un problema. Era, ¿de salud o no, o no esto de era de... porque yo me tomo la vida como una tragedia, con momentos de comedia, pero y entonces cuando un momento me sobrepasó situaciones y aparte el consumo de drogas no ayuda para los temas del ataque de pánico y lo resolviste. Y después lo resolví. Y sublimaste con una canción. Qué maravilla. Qué maravilla poder sublimar. Casi todas son así. Ese tipo de cosas. ¿Y y cómo se vive la ansiedad en la banda? Más o menos así. Yo creo que hay un 70-30. 70 de ansiedad y un 30 de tranquilidad, diría yo. Bien, sí, bien. Sí. Mientras estábamos escuchando, estaban hablando de los ensayos previos a los toques en vivo. Supongo que un toque en vivo genera ansiedad per se, o sea, eso es como inevitable. Sí. Por ejemplo, el viernes pasado tocaron con Vagos del Sur, ahí ¿cómo estuvo esa previa? Estuvo bien, cancelándose todos los días. Internamente en el grupo cancelamos. No llegamos, era... Exacto. Pero no era que no llegábamos, aparte, porque los ensayos salían muy bien y estábamos muy contentos, pero era como que, bueno, un chiste, una muletilla ahí. Ya está, se cancela. Su internet, claro. Quedó, era gracioso. Tipo, estamos en el horno. 8 de la mañana y uno mandó un mensaje, se cancela todo, yo no puedo ir y tal. Pues. Qué bueno. Pero el ensayo está, no es... Colaborando con la ansiedad del resto. Colaborando, ahí está, motivando a los demás en eso mismo. Pero está, un mes y algo, ensayo, dos meses capaz, y lo mismo nos pasó en el año pasado, que yo fui el que me integré ahí al final. Que tuvimos una semana para ensayar para un toque, que se bajó otra banda que nosotros teníamos con Mati. Y a quien llamamos, vamos a llamar al Nico. Vino Nico, pusimos los temas y fueron 13 temas que ensayamos en una semana. Y creo que salió bien. Tocamos salió divino. Y ahora está esta vez tocando con Falchi también, que yo nunca había tocado, tocamos todos juntos. Y entonces fueron 4 o 5 ensayos y... Satisfecho, con lo personal satisfecho. Qué grande Matías y Germán, que se les cayó una fecha e inventaron, ¿no? Fue tremendo eso. No, fue tremendo. Era tipo, había que tocar. Estábamos con otra banda nosotros y faltando una semana se nos cae la banda, tipo, se disolvió la banda. Además era un toque que éramos nosotros. Los organizadores. Más o menos, ahí era el último momento, la fecha de ustedes. Sí, sí. Ahí está. Qué dolor. El teléfono rojo, Nico, tenemos una fecha, se nos cayó, hay que actuar ahora. ¿Estamos? Sí, estamos. Conseguimos, Fabricio está listo, ensayemos y a la cancha. Quiero saber lo que pensaban en ese ataque de ansiedad, ¿no? Sí, ¿no? Teníamos ataque de ansiedad antes, imagínate esa semana y el momento del día de tocar, ¿no? Bien, ¿cómo son los ensayos entonces, aparte de todo esto, de tratar de sacar un show en vivo en una semana, como fue el año pasado, en un mes y algo, cómo fue? Una comunicación media establecida que tenemos con Nico, que muchas de las grabaciones, sus maquetas o digamos su germen, como quien dice, siempre parten de Nico en casa con la guitarra, armamos una maqueta para que él grabe luego y a partir de ahí empezamos a armar como una producción. Por lo general, si hay más de los integrantes que estén dispuestos a producir, son bienvenidas todas las ideas, propuestas y divagues que uno pueda llegar a proponer. Y teniendo siempre como digamos un material previamente maqueteado, desde ahí empezamos a armar el formato en vivo, ensayamos en casa, en el estudio, en volumen bajito, no precisamos de mucha infraestructura, pero más que nada para estar familiarizándonos con las canciones y interactuando todos, porque mucho de lo que he grabado es material que cualquier, por ejemplo, llega un tecladista nuevo, un bajista nuevo, le das el material grabado y va a trabajar sobre eso. Pero eso lo hicimos Nico y yo. muchas cosas las grabó Nico, en casi todas las canciones hay guitarras y solos que hizo él, que después en el en vivo él se despreocupa, se lo cede a otro integrante, y yo grabé, por ejemplo, teclados, baterías y cosas así, que de repente en el momento de ir a ensayar con los demás integrantes, cada cual va, claro, por, hay una libertad ahí, claro, exactamente, ahí va. Entonces no siempre fantasía. Vamos como suavecito, tratando de escucharnos lo mejor posible y que también la banda vaya como que cada uno haga suyo el tema también, cosa bien, que al momento del en vivo cada cual está en su rol, con sus funciones, sus arreglos, lo que quiera tocar, y que obviamente eso se interprete de, claro, la mejor es manera, ¿no? Es desde el lugar de sentir la canción y ver qué es lo que le sale a, exacto, cada uno según lo cómo interpreta. Igual pasa eso, la mayoría de las canciones pasa que los que escribe Nico, casi todos nos sentimos muy identificados, entonces no es fácil sentirnos parte del tema. Es como que muchos lo hubiéramos escrito, nos pasó, las letras son... Se la creen, son, es como que la sienten. Entonces y es muy fácil meterse en el tema, y ahí todo lo que se puede tirar es... se pone ahí en discusión, y por lo general es bienvenido para todos. Una cosa re importante en un toque en vivo, en una banda, es la comunicación entre los músicos, ¿no? O sea, que sí, no que cada uno no esté en su viaje, sino que se note, por lo menos lo digo como espectadora, ¿no? Es una, sí, de las cosas que observo, qué tanta comunicación y qué tanto juego hay entre las personas que están en el escenario. Claro. Y eso habla también de querer lo que se está haciendo, perfecto, ¿eh? ¿No? Es eso, un poco. Sí, sin duda. Bueno, por ejemplo, con Nico, que hemos tocado en formato acústico, Nico y yo nomás, tipo teclado y guitarra. Yo paso al teclado a hacer nada, a saltar la gente, ¿no? Robando la plata con el teclado. Y de lo que nos pasa también es que, por ejemplo, yo con Falchi, que es el otro guitarrista, he compartido otras bandas, otros proyectos, con Germán también, y los tenemos a los dos en el formato de la banda completa con Nico. Entonces, claro, estamos Nico y yo siempre medio en el modo medio fogonero, de pianito y guitarra acústica, y vienen los dos con guitarras eléctricas y hacen solos entre los dos y se comunican de una manera que está de más. Y yo gozadera, ¿no? Me voy a la batería y tipo escucho todo lo que están haciendo y es así. ¿Y sostenés? Fuegos artificiales, yo gozando, y toco re básico también, ¿no? No es algo que yo me exija decir, bueno, yo también voy a tirar, ¿viste? De todo un poco, no, al contrario. Estoy escuchando lo que están haciendo los demás y... Lo que la canción necesita únicamente. Tal cual, uh-huh, claro, exactamente. Y vos, Nico, ¿qué es lo que más te sorprende a la hora de soltar un tema y que pase a estar en manos de todas estas personas? Lo que más me sorprende es que les guste el tema y que se cuelguen. El otro día, el viernes, había gente que yo no tengo ni idea quién es y que le cantaban los temas, ¿sí? Y era realmente increíble. Supongo que en Uruguay hay un montón de gente triste también. Eso es lo que pensaba. En tu sondeo del viernes, claro, llegaste a esa conclusión. Sí. Es un buen tema, ¿eh? Un buen título ese. En Uruguay hay gente triste. Sí. ¿No? Sí. Creo que nosotros igual le damos importancia, yo por lo menos y Nico también, a las letras de las canciones. A mí me, claro, gusta, tanto, sí, sea en inglés o lo que sea, a mí me encanta escuchar las letras. Y a mí, si no me están diciendo nada, me cuesta, claro, mucho a veces que empatizar con la banda. Escucho igual, me gusta en Rispo escuchar música, hacemos música instrumental, hago. Mati hace pila música instrumental, tenemos un proyecto de música solo instrumental, sin letra. Pero, con pero si hay letra, Nico, que valga la pena. Si hay letra, exacto, entonces te dan ganas de escuchar la letra y no hacer tanto ruido para que se escuche la letra y lo que está diciendo Nico, que es sumamente importante. Eso es otra de las cosas importantes, ¿no? Que se entienda lo que se está cantando. Obvio. ¿No? Que se escuche bien. Uh-huh. Estoy haciendo como mi tip de reclamos. De reclamos. Cuando vayas al próximo toque nuestro, claro, hay que tildar. Ya vamos a hablar de esos toques en vivo en los que vamos a estar presentes. Pablo, yo me iría nuevamente a escuchar un poco más de música, porque se viene una primicia, me parece. Sí, ¿no? Bueno, entonces le avisamos al operador que vamos a ir con música, vamos a escuchar... ¿Quién es Laura? Solo me mira, no pestanea, ni dice nada. Laura me mira fijo, llora tristeza, espera algo de mí, me desconoce, es toda angustia, no dice nada. No me mires así, ya no me importa más. No tengo tiempo de... hacer, solo me mira, no pestanea, ni dice nada. No me mires así, ya no me importa más, no tengo tiempo de pensar. No me mires así, ya no me importa más, no tengo tiempo de pensar. ¿Qué pensás vos? Nos fuimos escuchando quién es Laura, volvimos escuchando quién es Laura, porque es un tema. Después veremos quién es Laura, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este tema, Nico? Contanos. Nadie todo. Sabe quién es Laura. Porque no conozco a nadie, qué sé yo. O sea, conozco gente, pero que no es de mi círculo, ni de amistades, ni nada, que se llaman Laura. Pero, no sé, un día estaba en mi cuarto fumando porro y empecé a escribir y apareció el nombre Laura y hice un tema a partir, no sé, de qué, de algo y ta, y bueno, y se llamaba Laura. Hay hipótesis igual. Ay, ¿no? Hay hipótesis. La hija del Fa dice que Laura es un maniquí, por eso no dice nada y no pestanea ni nada de esas cosas. Camila dice que Laura está muerta. Yo no sé quién es Laura. Igual Nico tiene una teoría que es lo que plasma la letra también, que es una relación en la cual ambas personas de la relación están decidiendo que se extinga sin dar ninguno el paso definitivo. Claro. Es algo como crudo eso. No me importa más lo que pensás. Sí. Es una cosa así, lo que dice la letra y bueno, está. Creo que sí, todos hemos pasado por algún momento, alguna relación en la cual se empieza a extinguir y uno no sabe cómo darle el final y bueno. Este es un tema en que se da una concordancia muy grande entre música y letra, ¿no? Porque tiene algunos temas por ahí que la canción de repente puede ser un poco también triste y sin embargo la banda está como allá arriba, ¿no? Pero acá hay un todo ahí. Nico dijo algo cuando empezamos a maquetear este y dijo, no quiero que suene producido. Claro, que esté lo más crudo posible en cuanto a sonido, y creo que entre letra y sonido de la canción general está. Además, grabamos en vivo la guitarra base de Nico y mi batería, tocando los dos a la vez y todo. Yo no tengo un estudio muy grande, entonces obviamente el sonido no iba a ser lo más pulcro, como quien dice, y con pocos elementos, ¿no? La guitarra, el bajo, algún arreglito de eléctrica y listo. ¿Y cómo suena en vivo ese tema? Divino, para mí divino. Yo es uno de los que más disfruto tocar. Es divino. Espero que bien. No sé, de arriba se sonó muy bien. Sonó muy bien, pero de abajo no. No puedes estar en los dos lugares, Nico. Imposible, por ahora. ¿Quién pudiera? No. Por ahora no. Bueno, ya que hiciste esa pregunta acerca de cómo suena en vivo, durante la tanda, o mejor dicho, durante la música que sonaba, fuera de aire. Nos contaban que bueno, que más allá de lo que está sonando ahora este formato disco, digamos, este formato grabado, la banda en vivo es como que va un poquito para otro lado. ¿Cómo definirían a la banda? Agarra un poco más de contundencia por el tema también de la presencia de las guitarras eléctricas y estar tocando todo el tiempo, agarra otra velocidad, también otra fuerza, pero está, es decir, estamos enamorado de las dos cosas, que se pueden escuchar distintas las dos cosas, y nos adaptamos a y nos colgamos con las dos cosas. O sea, que el vivo no reproduce la grabación. No, reproduce sí, pero tiene otra presencia y escénica, otro golpe, otra velocidad, otra y otra euforia también, como canta Nico, al haber coros, al haber otra, tiene otra presencia que la otra sostiene a la banda y otra fuerza que es la diferencia entre el estudio y el vivo. O sea, en vivo sonamos sonamos como si estuviéramos vivos ahí tocando las canciones. ¿Y bueno, cómo las llevas con las sesiones de grabación? Porque pueden ser una instancia un poco jodida para algunos, por lo que me han dicho. Al principio tiraba muchísimas tomas para todo. Y porque aparte no sé cantar, no fui ni a clases ni nada. Y lo haces intuitivamente, digamos. Claro, entonces me costaba un poco también exponerme de ese lugar, de que la gente, por más que fueran dos personas, lo fueran a escuchar, y no me gustaba cómo sonaba y esas cosas. Y después con el tiempo medio que le agarré la mano un cacho y bajé la intensidad un poco, entonces ya sé cómo es, sé cómo sonar como me gusta a mí, y tal, entonces es más en dos tomas resolvemos ya. En dos tomas ahora resolvemos. Estable. Exactamente. Pero la idea de cómo quiere sonar también la banda y cómo quiere, claro, sin una superproducción, capaz, claro, si tuviéramos muchísimo más para superproducirnos, nos gusta esto, y en vivo el que quiera escuchar, que vaya a verlos y ahí se ve lo que se envió. Bueno, están arengando a un vivo y tal, la gente que está escuchando, y yo soy gente, quiero saber cuándo puedo ir a escuchar en vivo y en dónde. Y va a ser en noviembre o diciembre, todavía no tenemos fecha definitiva, pero vamos a presentar el EP, este que sale ahora el viernes, lo vamos a presentar en vivo. No sabemos. ¿Qué se llama? Ah, el EP, ahora vamos a hablar del EP. Ah, se llama ¿cómo era? Las malas decisiones me trajeron hasta acá. Las malas decisiones me trajeron hasta acá, sí. Es un EP que sale el viernes 16 de septiembre. estamos hablando de 5 canciones, según lo que hablábamos. Son 5 canciones, una canción que fue grabada hace muchos años, que deben ser 3 años, capaz, 4. 4, 5 quizás. Y 5, 2017. 2017. La del pájaro. Y después otra que es una que le encanta a Nico. A mí me encanta cantar ese tema, es lo que más me gusta. Pobre, la sufre un poco. Sí, en vivo no va a sonar ese tema. Canta otro en vivo, ¿no? Y después está Lejos de Todo, que ya salió en un EP anterior, pero que esta vez se regrabó y canta la hija del Tute, Nora. De más. Un beso a la distancia para Norita y las demás. Vamos a nombrar a las demás, que sí, Morena, son las demás. Morena y Maya también. Morena y Maya también. Nos sumamos al saludo también. Ahí, que están viendo en Estados Unidos. Un abrazo grande. Y después son 3 temas, son originales, 3 temas nuevos. Uno de ellos es ¿Quién es Laura? Uno de ellos que van a estar en el EP, que sale el viernes. ¿En sí. dónde? ¿Dónde lo puedo escuchar? En Spotify, YouTube Music, YouTube, ¿no? En todas plataforma de preferencia. Perfecto, vamos a estar ahí, claro, en nuestras redes agitando. Hay algunas que tienen nombres árabes que yo no sé, pero le pusimos, pero que también las mandábamos igual también. Exacto. Ahí. Claro, sí. Como mensaje a la banda y se lo mandamos. Donde haya un botón de play, hay que mandar, hay que subir. Sí, ya que estamos en eso, la gente puede buscarlos en Instagram, ¿verdad? Sí, también. Como Nico Filial. No, ¿cómo es? Nico Briñole, Filial Montevideo. Sí. Perfecto. Así que bueno, lo siguen ahí y así ya están al tanto. Nos mandan cerveza. Y eso es lo más importante, sobre todo para poder sostener los ataques de ansiedad, ¿no? Sobre todo, pues. Sobre todo. Chiquilines, me parece que es momento de ir a escuchar una canción para Mariana y volver con el último segmento del programa, que es el que más disfrutamos Pablo y yo. Perder. Es por eso que cuando te veo no puedo evitar soñar. Es el miedo a la soledad lo que me logra engañar y me llena de falsa esperanza y me mata de a poco siempre una vez más. No existe el amor, no existe el perdón entre los dos. Cuando algo se rompe para siempre, cuando algo se pierde, cuando es dolor el recuerdo, cuando el recuerdo es dolor. Bueno, perder. Es por eso que cuando te veo no puedo evitar soñar. Es el miedo a la soledad lo que me logra engañar y me llena de falsa esperanza y me mata de a poco siempre. Estábamos escuchando Canción para Mariana, dejamos atrás a Laura, venimos con Mariana, Nico Brignole y su filial Montevideo. Estamos acá charlando de la vida, ya a esta altura del programa ya estamos, no sé. Y ya estamos yendo a planificando toques en vivo, te digo, ¿no? En este momento. Yo no sé, la tiro por ahí que la gente se quede pensando. Ya avisaremos. Me parece que estamos a punto de empezar el último bloque del programa, Pablo, y te corresponde comentarle a los invitados de qué se trata este segmento. Cómo no, es un placer. Esto se llama Necesito Distensión porque la conductora y yo queremos relajarnos un poco y entonces hace que ustedes tengan que contestar cosas que le vamos a preguntar y pueden elegir contestar o responder. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y en este caso es Nico Brignole, su filial Montevideo y otras filiales. Ahora les voy a contar un poquito bueno. De qué va. En el entendido de que una filial es una especie de subsidiaria, es decir, una extensión, un manager un poco trasnochado, que andaba por ahí, quizá por algún bar de la vuelta, entiende pertinente abrir nuevas filiales de la banda de ustedes, ¿no? No solamente la filial Montevideo, sino tener otras tantas. No es el capitán que lo tenemos acá en la cabina. Es el que va a responder todas estas preguntas, las va a responder él. Claro. Cayu está ahí, le va a responder. Este grupo hay que sostenerlo. Ay, sí, sí. Este paréntesis tiene que ver con que además de los integrantes músicos de este proyecto, hay otras personas que juegan roles muy importantes, entre ellos el capitán, que en un momento del programa se hizo presente y que bueno, es quien mantiene el barco a flote. ¿Quién pone un poco de orden? Puso orden acá, ahí va. Contestaron las preguntas y lo pusimos en la cabina a propósito para que lo mantenga. Siga, claro, para que mantengan ahí en este bloque. Te interrumpí mal, Pablo. Estabas entonces, con lo del manager. Un manager trasnochado, exactamente, se le ocurre hacer otras filiales, ¿no? De la banda. Y les cae con las siguientes opciones. Probablemente fruto de una lluvia de ideas transcurridas en una madrugada. En la tortuguita me gustó. Ahí está. Bien, está bien. Vos, Matías, debes haber tocado en el barril muchas veces. Me ¿sabes que no? No. No, por el barril no he tocado en el barril, no. Mira. Es uno que quedó en el debe. He ido al barril, sí, pero a disfrutar de ir a bailar nomás, pero no he tocado en el barril. Pero por la torturita debes haber estado en algún momento, así que te imaginarás cómo, sí, tal cual. Cómo habrá nacido esta idea de otras filiales. Bueno, Pau, arranco. Primera propuesta de este manager. La primera propuesta de este manager trasnochado es filial Buenos Aires. Y veo que se iluminan los ojos. Ojalá. Hasta este momento. El susodicho representante tiene tres formaciones de las cuales ustedes deberán elegir una. La primera. Ustedes mismos, pero bajo el mecenazgo de Guillote Coppola. B. ustedes mismos, pero en formato banda tributo de Los Redondos, ante un público que nunca deja de cantar Los Redondos, Los Redondos, Los Redondos. Sé un power trío. A la filial, perdón, un power trio, homenaje a la filial Montevideo, integrado por Moria Casán, José María Listorti, no les va a dar el caché para Tinelli, y Javier Milei. No, la primera de todas. Creo que con Guillote, nos quedamos con Guillote. Vendemos la piel del oso y... Sí, yo creo que es el que más nos... que menos duele. Sí, de todas las opciones. Sin duda. Y sí, también, no seamos hipócritas. hay un, el tercero sí era más fuerte, estaba fuerte. Tercero, yo con Moria y con Listorti no me importa, con Milei, a ella... Ahí ya no hay chance. Ahí no hay chance ninguna. Bien, bien. ¿No? Bueno, podría ser a dúo con... Y sacamos con a Milei. Con Moria, puede ser muy rock, ¿no? Puede ser muy rock. Bueno, segunda filial, Pablo. Una filial post-mortem. Tienen que elegir músicos y músicas muertos que podrán ser invocadas para que les posean a ustedes a la hora de tocar, ¿no? Ya hay una bruja tanteada para que haga el trabajo. O sea, básicamente van a ser exorcizados por espíritus de músicos muertos, músicas muertas. ¿Quiénes les gustaría que fueran? Podemos variar. Capaz que puede ser uno a uno. Yo elegiría a Kurt Cobain, por lejos es el primero que elegirías a él. Yo, ¿Matías?, me voy a tomar el atrevimiento de elegir por Ignacio, que es la otra guitarra, por Malcolm Young, que es el guitarrista de AC/DC, obviamente, compositor y línea de tres básica ahí en la formación. Yo voy a ir con... Bueno, uno de mis influencias como baterista, que además para mí era un loco de mierda muy, muy querible, era Kate Moon, que me fascina como tocaba y lo que hizo en The Who. Y bueno, no sé, ahora Nico, faltaría Nico y Michael Jackson. Nico está pensando. No sé. Diría... lo que pasa es que tendría que ser un cantante. Claro. Pero no se me ocurre. Y compositor. Bueno, en este caso son tus composiciones cantadas. Yo te tiro un Joey Ramón. Bueno, y si toco la guitarra, digo Rory Gallagher. Ahí está. Va a sonar bastante bien, No. El capitán sigue filmando. Rodrigo, un manager. Tendría que elegir, ¿no? Una especie de capitán de otro. Se ha muerto Guillote, lo que pasa. Odulio Varela. Odulio Jacinto, bueno. Bueno, y se llega a la tercera filial, que es la filial suplente. ¿Cómo sería una banda con suplentes? ¿Quiénes podrían suplir a los miembros actuales y tienen que elegir, o sea, en la anterior tuvieron que elegir personas que ya no están en este mundo, ahora tienen que elegir personas que van a ser sus suplentes, pero que están, que pueden venir? La bruja acá no Nuestro amigo Rafa podría suplir perfectamente las letras. Bien. Y yo voy a adjudicarle al capitán el rol de baterista, que además ha comprobado que puede llevarlo a cabo de una manera, un 9,5 de 10, perfectamente. Excelente. Yo elegiría a Mati, que es el que toca todo y sabe hacer todo, lo elijo a él y está impecable. Estuviste bien, porque no hay que elegir suplentes que sean muy buenos, porque queda peligra la permanencia de uno, ¿no? Quedan los nuestros, quedan entre los amigos y queda ahí la chiquita como nosotros. Bueno, notable entonces. Bueno, chiquilines, fue un placer. Muchas gracias. Para nosotros también. Vamos a recordar cómo hacen para encontrar la música de ustedes. Dale, Tute. Bueno, en Spotify y demás plataformas como Nico Brignole y su filial Montevideo. En redes sociales, Instagram es la que tenemos activa de momento. Nico Brignole y su filial Montevideo, todo junto. Y bueno, obviamente pueden mandar mensajes, comentar cosas, lo que quieran. Estaremos informando de próximas fechas apenas tengamos confirmación. Y bueno, obviamente estamos abiertos a propuestas que nos puedan llegar a hacer para compartir escenario, toques, grabaciones, etc. ¿Y el 16? Y el próximo 16, ahora este viernes, va a salir el nuevo EP. Las malas decisiones me trajeron hasta acá. Con 3 canciones nuevas, inéditas, y 2 canciones ya previamente editadas. Así que el viernes tenemos música nueva para escuchar y bueno, ya estuvimos escuchando acá, ¿no? Sí, ¿Quién es Laura? Es uno de los temas que va a estar en SP que sale el viernes. ¿Y que se llama, como dijiste? Las malas decisiones me trajeron hasta acá. Quien diga que no se identifica con ese nombre, o está mintiendo. Que nunca le pasó eso porque. Claro, o está mintiendo. Que o no, no nos escriba, esa persona no nos escribe. No queremos saber la buena vida de las personas. Perfecto. No, que no, hay una cosa en las letras y sobre todo en el proyecto de Nico que no hay mucho lugar para la metáfora, sino que son más bien literalidades. Y al hueso, al corazón dicho. Y es claro. Así, ya está. Como se dice, es como se vive y como se siente. Entonces también es como muy identificable para cualquiera. Uno lo escucha y sí, ya me pasó. Sí. Te vas tildando, ¿viste? Check, vas poniendo check. Y tenés todas ahí. Ahí va. Y si te querés flagelar un rato, y le pones alguna de ellas y te sentís que todo podía haber sido mejor, pero no. Y ahí estamos. O si te querés sentir que estás mejor que alguien, por ahí sí, capaz que también... O no estás solo en este mundo. O no estás solo en este mundo. Chiquilines, entonces el viernes vamos a estar atentos todos para escuchar este nuevo EP de la banda. Vamos a subir una nota, como hacemos siempre, en la que vamos a incluir el link para que para todos y todas sea mucho más sencillo encontrarles y nos vamos escuchando Un Día Cualquiera. Un Día Cualquiera, así que muchas gracias por venir, muchachos. Okay. Muchas gracias por recibirnos. Un placer como siempre. Los dejamos en una buena. La gente en una buena, así que se quedan en Radio Pedal, que hay para rato, hay programación linda. Muchas gracias, Anfer. Nos vamos con la música. Pero hoy no molestan tanto, estuvo lindo, hubo sol. Pero ¿y si mañana llueve y otra vez todo se va a la mierda? ¿Será que el frío vuelve a traer el malestar? La cabeza dice el fa, Lucia fuma mientras mira el celular. Y yo no pienso en nada, miro por la ventana la luna y escucho a los niños jugar. Siento no poderme acostumbrar y miro de reojo y veo el cinismo una vez más. Todo está en la cabeza, dice el fa, Lucia fuma mientras mira el celular. Y yo no pienso en nada, miro por la ventana la luna y escucho a los niños jugar. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí.